amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Les enviamos un cordial y muy afectuoso y fraternal saludo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Pues este es un programa más de A Fuego Lento, con su servidor y amigo Luis Llores. Una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo en vivo y directo a través del mundo del www.fencae.org. Pues, ¿cómo están, amigos? Muy buenas tardes, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes para un programa más de A Fuego Lento. Y pues para empezar y para iniciar, pues varias noticias muy interesantes, iremos comentando varias de ellas, por supuesto. Y una de las cuestiones interesantes o que podría destacar en este momento, pues podríamos hablar de las elecciones del PRD. Perfecto. Y bueno, pues antes de continuar y hablar, pues, de las cuestiones del PRD, de cómo se ve la izquierda ahora, ¿no? Y de las apuestas de los protagonistas, sobre todo la izquierda, pues del PAN no nos podemos sorprender, del PRI tampoco. Y, por ejemplo, otro suceso que también podríamos hablar, muy interesante, cómo reventaron a Pedro Ferriz de Con, cómo salió, según por ahí un mensaje que nos enviaron unos amigos, pues parece ser que a Pedro Ferriz de Con lo ventaneó muy feo una amante que tenía por ahí, y que por ahí vino toda esta cascada de sucesos que llevó a, pues, su salida, aunque son pretextos, ¿no? Quien no se dio cuenta de que, pues, Pedro Ferriz se ha vuelto un partícipe de la derecha aquí en México. Y, bueno, pues, las críticas que recibió y que él dio y todo ese tipo de cosas. Aunque tengo entendido que ahorita, al concluir o al iniciar, antes de iniciar este programa, estaba, tengo entendido, no sé si una grabación o una transmisión en directo de este Rubén Luengas, y él hace tiempo comentó algo muy interesante. Sería interesante saberlo, qué fue lo que le ofrecieron, ¿no? Porque sí lo dijo, yo recuerdo en determinada transmisión, programa que él tenía, había comentado que, pues, la derecha, cuando estuvieron ciertos presidentes panistas en el poder, especialmente en su adoctrinamiento yunquista, ¿no?, de la gran mayoría de los miembros del PAN, pues se le hicieron, pues, ofrecimientos a varios periodistas de pertenecer, no sé si a esos grupos que se consideran de élite en este país. Y bueno, cómo trascendió en, pues, no necesariamente en las condiciones editoriales de los medios o de los multimedios ya existentes, comerciales, por supuesto, sino en la línea que marcó una pauta a seguir por varios locutores muy conocidos a nivel nacional, ¿no? En programas, digamos, periodísticos, en varias estaciones de diferentes dueños en este país. Algo muy interesante, y sería interesante saber de voz de él, pues, qué fue lo que le ofrecieron, que él, recuerdo, decía que, pues, que no lo aceptó, Y siento que por ahí varios periodistas, entre ellos Ferriz, Mola, Loret de Mola y otros, pero principalmente esos dos, prácticamente como que me da el sentido de que ellos sí lo aceptaron, ¿no? Fue muy visible el cambio de sus comentarios en relación a determinados partidos y otros, ¿no? Bueno, amigos, pues saludándolos, quiero mandar un saludo, después de este breve comentario, a nuestros amigos, que en este caso pues nada más están, parece ser, en el chat de la página fecay.org, nuestro amigo Pastor, Pastor Delgado, un saludo muy fraterno de acá de Querétaro, y bueno, pues a los amigos que nos están escuchando a través de esta, pues, de esta estación, y quizá siendo retransmitido en otros lugares, pues un saludo y les agradecemos pues su preferencia y su presencia o su atención en este su programa A Fuego Lento. Pues esperando para todos, como siempre podemos decirlo, lo mejor de lo mejor. Estamos transmitiendo a través de la web, por supuesto, su servidor es un Linux cero, o un aficionado al Linux, y lo estamos haciendo a través de la plataforma Ubuntu Studio, sistema operativo de Linux, ¿sí?, con el programa Internet DJ Console. Un programa, por supuesto, libre, sin restricciones, sin licencias, sin comprar determinadas cosas, y pues parece ser que tenemos muy buena calidad en nuestras transmisiones, obviamente pues también ayudado con una buena conexión a internet, porque no hay que decirlo, y pues todo perfectamente bien combinado. La máquina que estoy usando para este programa es una máquina ya, digamos, de una generación atrás, que usa todavía memorias DDR2. Y pues la verdad, pues con Linux no vemos que tenga algún problema, ¿no? Entonces, pues yo les invitaría a muchos de nuestros amigos a tomar un cursito, a aprender. De hecho, en otro proyecto, en otra estación, tenemos un amigo que de hecho se considera amigo también de esta su estación, de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, conocido como el Fantasma Negro o Brisno. Y él, pues, bueno, él conoce bastante bien, digamos, los recovecos de Linux. Y, por cierto, pues él me ayudó bastante para poder, digamos, pulirnos para usar este tipo de programas. De hecho, déjenme decirles, A Fuego Lento, pues no necesariamente podemos hablar de política, sino también podemos hablar de, por ciertas cuestiones, digamos, muy polifacéticas de su servidor, aficionado, por supuesto, no a un nivel súper profesional, pero pues de hecho hubo un tiempo que me dediqué a la informática, pues resulta de que me volví partícipe precisamente por el hastío, ¿no?, con el que tenía que enfrentar con Windows, con los sistemas operativos de Microsoft, con computadoras muy recientes. Bueno, pues en aquel entonces había la posibilidad de tener equipos por el tipo de negocio que su servidor tenía, y me volví, pues digamos, primeramente un pequeño aficionado al Linux. Ya de ahí brincamos a un conocimiento mayor. De hecho, gracias a un amigo que precisamente por los años 2006-2007 trabajaba en Radio AMLO, Espartaco, no sé, le perdió la huella y pues él normalmente allá en su domicilio, cuando vivíamos allá en Veracruz, pues él me visitó varias veces y me ayudó a ir integrándome cada vez más con Linux y ya me enseñó pues cómo usarlo, cómo asistirme de los de las páginas, sobre todo de los blogs donde tú puedes o donde tú puedes hacer una pregunta o leer preguntas de problemas que surgen en el ambiente Linux y cómo resolverlos por parte de una comunidad muy amplia. Y esto, pues bueno, pues ha dado lugar a que su servidor pues no tenga que andar batallando con virus y con máquinas ralentizadas, ni tampoco pues a regalarle a Microsoft. Porque por si no lo saben muchos o no están enterados, todos los sistemas operativos de Microsoft, al menos de XP para acá, te robaban el 20% del ancho de tu banda. Sí, el 20% del ancho de tu banda ancha, de tu servicio de internet, normalmente es muy común por parte... ¿Para qué servicios? Bueno, sería cosa de preguntarles a pues no sé, a la NSA, ¿no? O a la CIA, ¿para qué quieren ese 20% de que se queda o que se apropia todas las personas que tienen un ordenador con un sistema operativo Windows? ¿Para qué lo quiere Microsoft? Sería una pregunta muy interesante que debería de resolver Bill Gates o su personal directivo, los de esta compañía, ¿no? Y pues parece ser que mucha gente no tiene conocimiento de eso, pero pues bueno, es una alternativa sana, digamos más limpia, obviamente pues perfectible, no necesariamente un sistema operativo, digámoslo así, perfecto, no lo hay. O sea, de hecho, en cada tipo de procesador, en cada tipo de máquina, pues puede haber ciertas compatibilidades o no. Y bueno, pues, aunque, pues siempre hay quien resuelve ese tipo de problemas y pues apoya al que escribiendo, por ejemplo, en esos blogs donde ustedes pueden consultar alguna duda en relación a Linux. Y bueno, pues sería interesante saber muchas cosas en relación a esto. Y sí, pues tenemos, digamos, una buena transmisión y podemos, pues, estar llevando hasta ustedes a través de esta plataforma pues este tipo de programas. Bueno, amigos, pues antes de continuar y antes de leerles cosas interesantes para los que estamos aquí por cuestiones de política, pues es interesante ver lo que pasó con estas elecciones de los chuchos, ¿no? Que vemos incluso en Tamaulipas como cierto diputado de un mandarriazo descuenta a una persona, una opositora que quién sabe qué le diría y la mandó para el suelo. Cosas así, ¿no? Según para algunos analistas, bueno, a veces este tipo de analistas como que lo siento yo medios centroderechosos, pero bueno, pues a veces no dicen cosas tan malas, ¿no? Y por ejemplo, pues mencionaba que pues se probó la fortaleza de el INE, ¿sí? Dice que el INE fue el organizador de esta elección interna del PRD, por supuesto, pues el cochinero de siempre por parte de los chuchos, pues por parte de todos los grupos realmente, ¿sí? que pues aspiran a candidaturas dentro de su partido, pues bueno, estuvieron a la orden del día. Estamos viendo que una buena organización, si lo podemos decir así, no podemos saber realmente todo lo que ocurrió en todo el país. Pero, pues, ¿cómo van a resolver, digamos, las cosas que no estuvieron dentro de un orden adecuado o que rompieron cierto tipo de reglamentos? Bueno, pues ahí se va a demostrar, perdón que sea tan pesimista, la ineficacia de lo que realmente es el INE, que es un IFE con una N. Simplemente no veo que haya variado realmente gran cosa, y pues qué esperamos, ¿no? El mismo atole con el dedo. Esos no, sí. Ah, era un travesti. No, pues qué raro, pues qué homofóbico se vio este cuate. Haya sido mujer o no, pues qué gandalla, qué gandalla. Ay, por estos cuates, bueno, pues yo no tengo nada que decir en contra de ellos, ¿no? No, a mí ni me han hecho bien ni me han hecho mal. No sé, no le salió uno medio perro. A final de cuentas, eso de decir que la mujer que descontó este diputado pusiera a ser un travesti. Miren, para justificar una bola de atrocidad de los políticos se pintan solo, ¿no? Van a decir que era la madre de Judas, ¿no? Que traicionó a Chuchín y que por eso se la descontaron, ¿no? O sea, son capaces, ¿no? Habría que verlo de este rato. Sí, no, es increíble. Pero bueno, amigos, antes de continuar, les vamos a poner, pues, un audio, ¿no? Ojalá y les guste. In the club with my homies, tryna get a little VI, down on the low key, but you know how I feel. Shorty, she was hanging up for me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she knew me. I decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. Oh, watch out. She's saying, come get me. Come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, that it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. But well, I gotta keep it real now. Cause on the 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! Cause I don't know. If I take that chance, she swears it's gonna leave. But what I do know is the way she danced. Make sure they are right for me. The way she I'm like, yeah, she's worth that out for me. She asked for one more dance, and I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave? And I said, yeah. My girl, you be the best of all. Yeah, yeah, next thing I knew, it was all up on me screaming. Yeah. trucks in the club looking so conspicuous. And ride these women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinkies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in the bed, they say. Lil John got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Erster got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil John got the beat to make your booty go. Oh my gosh. Pues sí, amigos, regresando. Espero que les haya gustado esta rolita. Bueno, pues estaba... Ay, caray, es que es un mundo de información, ¿verdad? Y bueno, estábamos hablando, antes de pasar a otro tema, de la situación en el PRD, ¿no? Que finalmente, bueno, para un servidor, pues, me importa un carajo, ¿no? O sea, la verdad, me da lo mismo quién queda en el PRD. La estructura está completamente dañada, o digamos infiltrada, si así lo pudiéramos decir más exactamente. Y sí, o sea, entonces, pues vemos nuevamente pues las estrategias siguen usándose, que pues decir estrategias es una forma muy fina de comentar toda la bola de pues mapacherías, carrusel y todo ese tipo de acarreos de lo que ocurre en un tipo de elección ya viciada por un grupo que pues bueno vendió su amor caro, ¿no? Y pues las prebendas políticas pues no se dejan esperar, ¿no? De hecho era algo extraño que hace pues más de 8 años atrás, estamos en el 2014 en las elecciones, pues sí, hace 9 años prácticamente, amigos. Me llamó algo mucho la atención. No, no es que fuera yo un asiduo oidor de noticias, sobre todo del programa este de Tetas, o del Oscar Mario Beteta, un asco de periodismo, si se le puede llamar periodismo a eso. No sé cómo hay gente que por un plato de lentejas vendas entregue su dignidad y su veracidad tan fácilmente, ¿no? Es un asco, la verdad. No vamos a ser tontos, ¿no? O sea, bueno, y alcancé a ver cómo hasta como colaborador se volvía cierto personaje del PRD que actualmente acaba de ganar la presidencia, por supuesto, Carlos Navarrete. Y pues imagínense la fauna que va a quedar al frente de este partido. Van a buscar alianzas con AMLO. ¿Qué irá a pasar, no? Esa es una pregunta interesante. Yo creo que el PRD le está apostando a volver, si no es que menos, a su 11-12% que obtenía en las elecciones, ¿no? Desde hace mucho tiempo. AMLO, pues, se desmarcó de ese partido, pero también, pues, no tiene la culpa el indio, como dicen, sino el que lo hace, compadre, ¿no? Y pues, yo creo que también AMLO tomó una decisión un poquito retrasada, ¿no? Cuando fue el fraude del 2006, pues, mucha gente le decía, oye, pues, ¿sabes qué? Salte. ¿Qué haces en el PRD? Le decía la gente, ¿no? Por ahí estaba surgiendo también otro partido conocido como Convergencia, pero pues así como que también guiñándole el ojo a ciertos políticos. Y pues realmente, si usted lo analizan, el exgobernador de Veracruz, que es prácticamente pues el creador de este partido, bueno, no tengo mucho que decir en contra de él, no, la verdad, pero pues, caray, son cosas muy extrañas en este tipo de partidos. Pero, bueno, parece ser que el que le hace ojitos a este partido, o este partido le hace ojitos a Marcelo Ebrard, ¿no? Bueno, pues también está su amiguísima, o amiguísimo del alma, ¿no? La chamaca Solís, como dicen algunos canijos, ¿no? Camacho Solís, obviamente, muy amigo, muy compadre o comadre de Marcelo. No lo sé, no, y me río porque, bueno, no es homofobia, simplemente pues tiene sus razones de ser, ¿no? Bueno, el asunto es que Pues yo siento que pues de hecho, como comentan aquí, ¿no? Unos amigos que estaba comentando de lo de AMLO, ¿no? Que fue muy retardado el aspecto de votar al PRD. Obviamente, pues no tiene estructura el PRD, ¿no? O sea, perdón, AMLO no tenía una estructura. Y pues bueno, no sé qué estaba haciendo desde un principio, porque pues fue más que obvio cómo fue traicionado Chucho Ortega, su alumno. O sea, madre, ¿qué en país vivimos, no? O sea, ¿cómo hay gente que se atreve, no? O pues realmente, pues, ¿cuál es la bandera que pues que sirven o que adoran, si así ustedes quieren, de estas personas que se venden tan fácil en este país, ¿no? Pues el dinero, sus vientres, qué sé yo, ¿no? O sea, pero sí hay una serie de cuestiones, pues muy, muy interesantes en este caso. Y pues ahora sí que los chapulines políticos están a todo lo que dan, ¿no? Pues para el lado donde a ellos creen que les conviene. Pero pues, bueno, las malas decisiones, o por lo general, como dice aquí nuestro amigo Pastor, pues sí, López Obrador toma decisiones muy tarde, o simplemente no las toma. estratégicamente yo creo que quedó muy pandeado después de todo lo que pasó en el 2006, la verdad. Y yo creo que sí necesita desintoxicarse un poco, ¿no? De a lo mejor de los que, digamos, lo acompañan o lo aconsejan, pues incluso de lo que él pueda traer en su propia cabeza, ¿no? En este caso, porque pues necesita reinventarse para poder hacer un papel con Morena y él como candidato, que va a ser lo más seguro para este 2018. Aunque también no nos podemos hacer muchas ilusiones, ¿no? Los mismos de siempre, pues tienen, pues digamos, pues prácticamente en su mano las instituciones que van a decidir si, aunque él gane, si se queda o no, así de fácil. Y posiblemente las leyes que son para aplicarse ante las situaciones, digamos, poco honrosas de muchos partidos, de jalar dinero de quién sabe dónde, sí, pues vamos a ver que al final de cuentas se la apliquen a él y hasta la presidencia se la tumben con ese pretexto, ¿no? Pues, como surgió, ¿no? Que supuestamente, pues, se excedió él en los gastos de campaña, ¿no? No pude haber oído peor pendejada, pero como pretexto para multarlo, ¿no? Pero, pues bueno, lo hicieron porque esas gentes están ahí. Sí, a veces hay que trabajar en una estructura. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el PAN, pues tiene la estructura del catolicismo. Muchos sacerdotes, muchos ministros de alto nivel dentro de la jerarquía eclesiástica, que también es todo un tema hablar de la ultraderecha y cómo la iglesia ha permeado de tal manera que pues el PAN a través de esa estructura llegó al poder. Obviamente pues le apostó muy fuerte el liderazgo de estas religiones apoyando al PAN y la perdieron, porque por nada podían borrar o pueden borrar el desencanto, aunque claro, ahorita está el PRI con toda la bola de ratotototas gigantes que tienen ahorita, que fácilmente la gente también es memoria, pues, pues no muy permanente, que digamos, y pues son capaces de volver a votar por el PAN, la verdad. Y lo curioso es que les decía que la gente pues está desencantada, ¿no? Y se tomaron el pelo. Y obviamente cuando llegó la Chepa Motas a ser candidata, pues no, o sea, ella misma se sabía que estaba más sola, que estaba en un desierto. Aunque haya tenido algunos botillos por ahí y todo eso, no, pues estaba bien jodida. Y por eso la pusieron, por eso no dejó Calderón a Cordero. Pues era obvio, sabían que no iban a tener el poder. El país está desmadrado, perdón con la palabra, pero pues sí. Calderón, ¿cómo lo dejó? Y precisamente hablando de ese tema, algo que me llamó mucho la atención ahorita, y para no perder más tiempo, quiero hablar de eso. Está súper grueso. Y no solo eso. Bueno, como parte inicial, puedo hablar de los desaparecidos en todo el país. Perdón, amigos, pero son un madral. Es muchísima gente. El gobierno se hace bolas con las cuentas y pues obviamente ellos creen que están en verano, ¿no? Pero pues están hasta la Antártida, cara. O sea, ¿cuál verano, verdad? O sea, que la primavera, ¿no? O sea, pero pues están en el congelador más frío, ¿no? El país está out. Obviamente, hace poco salió la noticia de desaparecidos, X cantidad dada por no sé qué institución gubernamental, creo que por la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y obviamente sacó un número, déjame reír. Ustedes váyanse al Facebook, pongan el buscador del mismo Facebook, Esperanza por Tamaulipas. No se la van a acabar. Chinguero de fotos de personas desaparecidas. Nada más en Tamaulipas. Así. Pum, pum, pum. Oh, buscando esto, el otro. Incluso viene hasta la foto de una vecina que le dieron un levantón y no volvió a aparecer. Ahí por donde yo vivía cuando estaba en Ciudad Victoria. Entonces, bueno, pero me encuentro algo muy fuerte, que una persona hace mención en la página de Aristegui Noticias. Ya ven que hay gente que pone comentarios del Facebook y me está dejando con el ojo más que cuadrado, compañeros y compañeras. Y lo saca esta persona de una página que se llama Animal Político. Y a su vez, Animal Político sube un reportaje de la BBC Mundo. Sí. Y dice, ¿por qué desaparecen niños en América Latina? Realmente esto se ha mantenido, pero así, pero super underground. Así, pero hasta abajo. Hay unos que otras personas, por ejemplo, Lidia Cacho, mis respetos. Yo no entiendo cómo puede seguir viviendo allá en Quintana Roo. De hecho, resultó que una tía de mi hijo es amiga de ella. Y dice que ella hay veces, por meses, que no sale de su casa porque la tienen bien amenazada. Incluso la tía esta es muy amiga de ella y le lleva alimentos y le surte ella la despensa. Porque ella no sale de su casa, encerrada en su propia casa. Y es una de las pocas voces tan críticas que ha señalado esto fuertemente. Ah, claro que sí, pastor. Que lo ha señalado, pero grueso, ¿eh? Los libros que ha escrito realmente son muy fuertes, ¿no? Y mucha gente, pues, se quiere hacer güey, ¿no? Como que algunos mexicanos, del terror que les causa los relatos de lo que verdaderamente pasa con los niños y niñas, pues tan solo aquí en México, de las redes de pederastas que hay, que mucha gente mejor se tapa los oídos, no oigo, la verdad, a mucha gente está muy, muy cabreada con esto, o sea, pero también mucha gente no se atreve a decir mucho, no sé si porque pues ya nos contagiaron los turcos, ¿no?, o los árabes en esa cuestión, o y haya mucha gente que participe de esto, o qué onda, ¿no? O sea, ¿qué, a qué grado ha llegado esto? Pero bueno, pero les decía, de las pocas voces, Lidia Cacho. Pero aquí, este artículo está, pues, muy, muy, pues, te digo que fuerte, está fuerte. Y les voy a leer, pues, unos fragmentos, porque no está muy largo, pero lo que menciona. Aunque no existen cifras confiables en la región sobre cuántos niños se pierden o son sustraídos, el problema, dicen los expertos, es muy grave. En particular porque muchos de estos menores son víctimas de trata de personas, obviamente. Esto es parte de una información. Y aquí lo que se está planteando es la trata de personas. Ahí les va, amigos, un rumor que les voy a pasar. Que bueno, este rumor para su servidor llegó de una fuente súper confiable. Pero precisamente en esta, hace tiempo, antes de que se viniera todo el desmadre de los narcoviolencia y todo, que solamente era, digamos, parte de las zonas fronterizas en este país, precisamente en Tamaulipas y en esta región de, central del estado, donde pues fueron muertas muchas personas y autobuses de aparecidos, que también hay otras cosas que conozco, fue detenido hace años un tráiler. Y el tráiler traía un termoquín muy conocido en el argot del transporte, que es una caja refrigerada. ¿Cuál va siendo la sorpresa de estas personas que trabajan para una institución castrense? Que dice que lo que vieron adentro de ese tráiler fue tremendo. El tráiler iba refrigerado porque llevaba cuerpecitos y órganos de niños. Y esto es un rumor o una información que su servidor tuvo la, pues no sé si fortuna, no puedo decir eso, pero la cercanía con cierta persona que me pasó esta información al costo. No puedo dar más detalles, obviamente, para proteger la identidad de esta persona, de hecho, de un rango de oficial. Y es terrible. Bueno, o sea que no nada más vamos por el aspecto de trata de personas con esta interrupción de la lectura. El 5 de diciembre de 2004, Jacqueline María Girón, de 11 años, salió de paseo a un balneario en Nicaragua con su hermano y sus vecinos y nunca más se le volvió a ver. A principio se dijo que la niña se había ahogado, pero durante las investigaciones surgieron informes de que Jacqueline estaba viva, que había sido vista en una cantina en Honduras, 6 meses después en un prostíbulo en El Salvador y más reciente en Chiapas, México. Aunque la mujer fue acusada de secuestrar y llevar a la niña a Honduras, fue detenida en 2006 y condenada a 6 años de prisión. Nunca informó dónde se encontraba Jacqueline. Y hasta ahora se desconoce el paradero de la menor. Jacqueline, cuyo caso está siendo investigado por la Red Latinoamericanos Desaparecidos, un organismo con base en Costa Rica, es solo una de lo que se calcula son decenas de miles de menores que se pierden sin dejar rastro en América Latina. O sea, que no nada más somos un botín para saquear las riquezas naturales. Ahora también a nuestra propia gente, a los propios niños, a lo que pudiera ser un futuro. O sea, somos, no sé, el surtidor de las más negras y oscuras intenciones de, pues principalmente puedo decir de Norteamérica, ¿por qué no decir? Y de quién sabe qué otros países, y obviamente en la mayoría de los casos muchos de ellos potencias. Pues ¿quién tendría los medios para poder hacer esto? Que hay gente aquí en este país, sí, que en otros países también lo hay, ¿no? Pues que no, pero pues esto está más grueso. O sea, pero sabemos de dónde viene, o sea, por favor, México, despierta, carajo, no estás viendo lo que te están haciendo, hijo. O sea, yo no sé, pero mucha gente que no le dé coraje a esto, porque de plano tiene atole en las pinches venas, ¿no? Bueno, y de corazón una licuadora, no siente nada. Bueno, una de las principales causas de estas desapariciones en la región, un continente de porosas fronteras, es la trata de personas, explica BBC Mundo Rocío Rodríguez, directora ejecutiva de Red de Latinoamericanos Desaparecidos. También están las fugas del hogar, que se dan a partir de factores como violencia sexual, agresiones físicas, engaño, coacciones, etcétera. O está la pérdida de conocimiento, simplemente un niño no recuerda dónde vive, cómo se llama, etcétera. Así vimos, recibimos muchas denuncias de padres o madres que se llevan a sus hijos lejos del otro progenitor, en lo que se conoce como secuestro o sustracción parental. Pero en mi opinión, según lo que dice ella, el mayor grado de desapariciones se mueve en el tema de trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual y laboral, explica Rodríguez. Por su parte, Katia Dantas, encargada para América Latina y el Caribe del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, CINDEI, con sede en Washington, indica que hay tendencias de países como Guatemala o México, donde existen otra problemática, el robo de niños para venderlos o entregarlos en adopciones irregulares. Otra también, ¿no? Trata de personas. Cada día decenas de niños son vendidos o traficados en el mundo como objetos sexuales. Según el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, CINDE, más de 1.8 millones de niños son víctimas de explotación sexual globalmente. Wow. El tráfico sexual ahora ya no se negocia en las calles, sino en Internet, lo cual ha provocado un floreciente mercado global difícil de encontrar. ¿Ustedes pueden creer eso? No, pues si esta bola de cabrones, el CISEN acaba de aumentar su presupuesto en un 200%, ¿no? Eso es lo que por ahí se está escuchando. ¿Y para qué? También para estar vigilando a la izquierda en México. Coño, tenemos este problema. Tenemos una serie de cuestiones, carajo, más importantes que los mochitos y los hijos del Opus Dei nos estén queriendo ver qué hacemos, ¿no? Si a qué horas vamos a mear, a qué horas vamos a cenar, a qué horas salimos al trabajo, a qué horas tenemos, no sé, nuestro programa o nuestro blog, a qué horas escribimos o tipeamos algo. ¡Oh, por favor! Aquí están las verdaderas cosas que se pueden hacer con esa cantidad de recursos que se están entregando a esa institución gubernamental. Que no pueden saber. Iba a decir algo súper majadero, que pues obviamente trabajo con albañiles, ¿no? Pero bueno, o sea, a otro perro con otro ese hueso, o sea, que es difícil, no, sí se puede. No, ¿dónde está el Prince de la NSA? ¿Para qué sirve? Pues, carajo, resuelvan estos problemas. Los pueden y ya han agarrado a varias redes, ¿no? Pero que no las pueden rastrear, no, pues obviamente. Políticos quizás como este muy conocido de que quedó a cargo de la CTM, o cómo se llama, y se me fue el nombre, a ver, écheme, soplenme ahí por el por el chat, no, por favor, o sea, otro vende patrias más, no, Emilio Gamboa, no, que está mencionado, incluso tengo entendido a lo mejor en el libro de Lidia Cacho, no he tenido la oportunidad de leer el libro, ¿no? Bueno, un amplio estudio del CINDE y la UNICEF sobre la desaparición de menores en Centroamérica realizado en el 2011 encontró un grave problema de tráfico de niños por la existencia de puntos ciegos en las fronteras y el aumento de la inmigración ilegal en toda la región. Entre los 150,000 y 800,000 niños procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua viven a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como migrantes ilegales, dice el organismo, lo cual hace que sea más difícil estimar el número exacto de niños que podrían ser víctimas de trata. Fuga del hogar. Una de las categorías de desaparición más común en América Latina es la fuga del hogar, dice Katia Dantas del CINDE. Nos preocupa la problemática del ambiente en que vive un niño que huye, muchas veces de violencia o abuso sexual. Y un niño que sale de su casa y desaparece se encontrará en la calle, mucho más vulnerable que en su hogar. Pero, si un padre o una madre abusa del niño en su casa, que más vulnerable que en su hogar, no mames, no, pues, eso no es vida, no le creo, pero bueno, se ven entre adolescentes, pero también tenemos casos en menores de 12 años, eso está más grueso, agrega. La situación es principalmente preocupante entre las niñas. Hemos visto un creciente número de casos de niñas que huyen de su casa para encontrarse con personas que acaban en una relación de abuso sexual y uso de drogas, o terminan como víctimas de trata de personas, afirma la encargada para América Latina del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Por su parte, Rocío Rodríguez, directora ejecutiva de la Red de Latinoamericanos Desaparecidos, afirma que un alto porcentaje, aproximadamente un 75% de estas fugas de hogar, termina con un delito. Por ejemplo, el caso de una niña de 13 años que se va a su casa por su voluntad con un sujeto de 40 años, el sujeto la viola y la deja tirada en la calle. Este caso se repite mucho en muchos otros países, agrega. Robo, sustracción. A mí me robaron a mi nieta de 2 años, dice María Elena Solís. Se la llevaron de la casa. Vino una mujer buscando empleo de trabajadora doméstica y se llevó la niña. ¡Wow! Cuando comenzó la búsqueda se descubrió que la mujer era una robachicos profesional que perteneció a una banda dedicada al robo de menores en la Ciudad de México. Cuando las autoridades la detienen, junto con el sujeto que dirigía la banda, se dan cuenta de que en menos de 3 meses se habían robado a 3 niños pequeños que fueron recuperados. A raíz de esa experiencia en 1995, pues ya un rato, María Elena Solís fundó la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Esta es una de las muchas organizaciones que trabaja en América Latina tratando de ayudar a encontrar a algún menor perdido. Afortunadamente el robo de niños pequeños ha disminuido, dice María Elena Solís. La problemática ahora es la trata de personas, el robo de niñas y jovencitas de 11 a 22 años. Pero la realidad es que ya no hay estadísticas, ¿no? Pues obviamente al gobierno no le conviene que se sepa este problema. Y tampoco, por ejemplo, se dice, por aquí un ejemplo en Querétaro, lo que verdaderamente está ocupado. Ahora, ustedes saben que hay un mundo de información, pero bastante. Muchas veces mucha información es difícil de poder cotejarla. Primero porque el Estado la oculta. Primero. O el gobierno en turno. ¿Sí? Y segundo, ¿no? Pues no se puede saber, porque a lo mejor no hay una organización, o las gentes no se han organizado, para poder dar datos, porque ejemplo, María Elena Solís, pues puede dar un dato, no sabemos cuál es la metodología que usa ella y todo eso, pero puede ser muy cierto, ¿no? O sea, las fuentes a veces de dónde vienen y si realmente esos casos han ocurrido. Verbalmente, bueno, al menos lo que yo he oído, que no es exclusivo nada más aquí de Querétaro, aunque aquí se oculta más este asunto, sé que sí, el robo de jovencitos está muy en alto. Tamaulipas fue un caso, ¿se acuerdan del caso del teniente este que mató a una jovencita, una niña que precisamente el reportaje lo sacó la revista Proceso, donde esta niña fue levantada o secuestrada por un grupo de la delincuencia de allá, de Tamaulipas, que operan en Tamaulipas, y fue sacada de la ciudad donde yo vivía, Ciudad Victoria. Fue también por eso que me llamó mucho la atención y leí el reportaje. Y resulta que esta niña iba en uno de los vehículos, o en un vehículo con estos sujetos, hacia el norte, hacia Reynosa, tengo entendido. En un retén militar donde estaba este teniente, se les hace el alto y estos cuates tratan de huir, ¿no? O estos tipos, ¿no? Cuates, nada. Y le dan y empieza la persecución. En la persecución, el intercambio de disparos, bla, bla, bla. El vehículo donde iban estos sujetos con la secuestrada, pues pierde el control y da de volteretas en el camino, ¿no? Uno de los sujetos alcanza a huir, otro, entre ellos la niña, queda malheridos. La niña, de hecho, tenía una pierna, o no sé, una parte del cuerpo atrapada bajo el carro. Llegó el teniente y empezó a matar a los tripulantes de ese auto. Sí, pues eso es lo que sucede con ese tipo de gente. No les dan chances, no tienen derechos humanos. Pues la verdad, son unas mierdas. Hay que decirlo con todas sus letras. No, no justifico un mal con otro mal, pero pues perder el tiempo en cosas, perdón, pero mejor bye. Pero este canijo teniente mató a la niña, pensando que pertenecía al grupo ese. La ejecutó, no, le preguntó, no, pum, la mató. Y se supo muy poco de este caso. Obviamente, solamente una revista como Proceso lo publicó. No sé si otro medio haya dicho algo. Sí. Entonces, pues es uno de los casos, ¿no? Es uno de los pocos casos que se llegan a saber. Mucha gente, pues mucha gente no se atreve a denunciar porque no sabes quién se llevó a la jovencita o a la niña, a la muchacha. No lo sabes. Y si fueron esos desgraciados, que posiblemente un vecinito, porque así pasa, un vecino anda metido en esos pinches pasos porque se quiere sentir importante el güey, no tanto porque tenga hambre o que no haya trabajo, no, es que gente muy pendeja que se mete en ese ambiente porque se sienten muy felones y quieren sentirse algo, y posiblemente pues son los que le ponen el dedo a las personas. Que les puedo platicar más cosas, pero tampoco me voy a comprometer por eso. Entonces, es una condición así como que, qué asco de situación estamos viviendo. Ahora, unado a que el Estado se está haciendo pato con esto, pues no. Bueno, pues quedamos en que no hay estadísticas, añade. El problema existe a nivel nacional, pero hay un banco de datos, no hay un banco de datos que diga cuántos niños son robados o sustraídos en cada estado, ¿no? Pues no lo hay. En América Latina también ha habido un incremento en el número de menores que son sustraídos por algunos de sus progenitores y en muchos países no se cuenta con estrategias para investigar este tipo de desapariciones. Se suele considerar que estos casos pertenecen al área civil, explica Katia Dantas, y a menudo no se investigan porque se piensa que los niños involucrados no corren riesgos. Esto es un concepto grave, agrega. Porque los niños sí pueden caer en una situación de considerable riesgo, principalmente emocional y en ocasiones también físico. Bueno, está muy bien el reportaje, déjenles pego, copiar. Les voy a pegar el reportaje ahí en el chat para que ustedes le puedan dar una lectura y bueno, pues también tengan sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, amigos, pues nuestro tiempo ha llegado. Yo les invito a que sigan con nosotros. Creo, ¿quién sigue? Nuestra amiga Ceti. Bueno, no me voy a tomar más tiempo del que me corresponde. Pues ya seguiremos leyendo esto y viendo este tipo de casos, que sería muy interesante mencionarlos. Yo les agradezco que hayan estado ustedes en esta pequeña, hora, donde, bueno, podríamos haber comentado más cosas, pero esto me pareció muy pertinente y muy interesante, ¿no? Entonces, yo les agradezco su participación y, bueno, pues también el haberme acompañado, y les deseo muy buenas noches, que su merienda esté sabrosísima, que la disfruten. No se vayan a ver la tele, por favor, olvídense de la televisión. Quédense aquí en fencai.org, porque pues siguen nuestros amigos, tengo entendido, creo que es Ceti y Albert Huber, que normalmente nos acompañan el lunes, si no mal me equivoco. Y bueno, pues yo entrego los micrófonos y nuevamente les deseo muy buenas noches. Sueñen con los angelitos o con las angelitas, con quien quieran soñar, y pásenla bien. Primeramente, nos veremos aquí el próximo jueves de 8 a 9. Gracias, amigos. Un saludo, pastor. Gracias. Entrego el programa. Entrego la conexión. Y hasta luego. Bye bye.